En esta emisión de Déjate Ahí. Hoy sí estamos todos. Y estamos pisteando. No es cierto. Falta el negro. Y el Tecate tiene una... ¿Cómo es? ¿Quién es el Tecate? El Tecate. Buenas noches. ¡Comenzamos! Les presentamos el mejor podcast y más escuchado de Latinoamérica. Déjate ahí, déjate ahí, déjate ahí. Con Valentín Calzada como Florinda Ceja. El Marco como Kiko. El Morlan como el Joto del 81. El Bobby como el Chavo. Y el Sepi como el profesor Longani... Girafales. Y el Comal como... Memín Pinguín. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos aquí en otra emisión del podcast. Es el número 19, si no mal me equivoco, ¿verdad, Bobby? ¿Qué vamos a hacer para el 20? ¿Vamos a celebrar o algo? Claro, vamos a tener ahí un festejo como el que hicimos cuando cumplimos 10 podcasts. ¿Recuerdas? Sí. ¿A quién rapamos? Tuvimos sexo anal. Tuvimos sexo anal con un cactus. ¿Marco cactus tiene ano? No. Por cierto, ¿cuándo vamos a depilarte el ano? Sepi. Ah, si quieres ahorita. A los 500 followers. A los 500 followers me voy a depilar el sope con cera. ¿Y a cuántos followers van? Sí, a capela. ¿Cuántos van, güey? 200. He estado borrando. Perdón, he estado contándolos y son como 200. Pinches. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo han estado esta semana? Bien, señor. Buenas tardes. Bien. A ver, niño, tú, el de atrás. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu apodo? Mi nombre es... En el cochino. Porque es el de atrás. Rip, rip. Ah, ok. A ver, Bobby, ¿cuál es tu Twitter? Mi Twitter es AstroZombieB. También me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/AstroZombieB. Y ya. A ver, tú, Marco. Ya no tengo. Bueno, tengo Twitter, pero hace un chingo que ni lo abro. Pues ábrelo y úsalo. ¿Podrías? La verdad, no me gusta. Tengo Face. Hay chicas muy guapas ahí en el Twitter. No se ven las pinches. Sí. No me gusta, güey. ¿No te gusta? Porque no. Ahí no puedes ver tantas fotos o qué. No sé, güey. No. Como bueno, tengo un stupid phone y no. Hay que te busquen por el Facebook entonces. ¿Cuál es tu Facebook? Mi Facebook, Marco Gallardo. Ok. ¿Tú, Borlán? Sí, buenas noches. Mi Twitter es ADN1154. Y soy puñal. Me gusta el pene erecto, enrollado en mi ano. ¿Cómo es el pene enrollado, Bobby? El que te gusta. ¿Y luego? Y luego, pues ya es todo. Ok, Vale. Hola, mi Facebook es Vale Calzada. Mi Twitter es @ValeCalzada. Y en Google Plus también Vale Calzada. Todo con Vale Calzada. ¿A los cuántos followers te vas a cortar el cabello? No sé, a los 10,000. No, que ya te lo ibas a cortar, sí, cierto. Ah, como que ya cambié de opinión. Ya me dio hueva. Vale, mi micrófono está cayendo. Bueno, yo los saludo. Mi nombre es Apodos del Sepi y me pueden encontrar en el Twitter como @jmruizab. Hoy estamos viviendo un día binario. Segundo binario consecutivo, ¿es así, Bobby? ¿Correcto o incorrecto? Ándale, pero... Hay gente que dice que este es un día cabalístico. ¿Por qué es un día cabalístico, dice esa gente? Que porque el 11-11-11, pero yo digo que es 2011-11-11. Porque es un buen día para los mineros. No, no manches, cuando fueron las 11-11 de la mañana, todos, 11-11-11-11. Y yo, ay. Es un buen día. El año para pasado los también mineros, hubo, ¿no? A las 10, pues 10, sí. el 10 del 2010. De hecho, es algo que a mí no me queda claro. Yo ahí publiqué en mi muro, no sé si algunos lo leyeron. Que el año pasado hubo 10-10-10, el antepasado 9-9-9, en la cuenta del Teletón. El 666 también. Hubo 666. Entonces muchos dicen, no, es que va a ser cambio de mentalidad y que la buena vibra y que quién sabe qué. Pues pero cada año durante los 10 primeros, los 12 primeros años del milenio hay, ¿no? Pues sí, pero pues yo digo que es una estupidez, la verdad. Yo no creo en eso de los cambios, que de la buena vibra y quién sabe qué. Yo digo que el cambio lo hace uno mismo y cuando quiera, no necesita. Los numerillos pues nada más dicen, marcan el tiempo que tarda el sol en darle su movimiento de traslación y rotación y ya. Sí, todo el mundo es matemático, ¿sí? De esas cabalísticas. ¿Y ustedes qué opinan del 11-11? Es un buen día para acabar. ¿Para acabar qué? Es cabalístico, ¿no? ¿Para acabar? ¿Qué vas a acabar? A cabal, ¿no? Más bien sería a cabal. ¡Vamos a cabal, mami! Me gusta el reggaetón. Bueno, motivados, pues vamos a las noticias, ¿no? ¡Extra! ¡Extra! Ahí les van las noticias. ¡Árale! ¡Chan, chan, chan! En Australia se ha lanzado toda una serie de placas de matrícula con algunos de los personajes más destacados de DC, entre los que destacan Batman, Flash, Green Lantern y Superman. ¡Chan, chan, chan! Adobe despedirá a 750 trabajadores. Chan, chan, chan. Adobe anuncia que dejará de desarrollar Flash para móviles. Chan, chan, chan. La distribución Linux Mint se ha convertido en la distribución número uno, desbancando de ese puesto a hasta ahora líder Ubuntu. Chan, chan, chan. ¿Qué dijo? Tener relaciones íntimas con animales podría causar cáncer de pene. Un estudio afirma que el 36% de los zoofílicos viven en las grandes ciudades. El 83% ha ido a la universidad y que lo que es más, aún más alarmante, pinche redactor, es que casi la mitad trabaja en el sector de la informática y la tecnología. Un conocido nuestro, que no diremos su nombre, el Borlán, es zoofílico. Chan, chan, chan. El robot Asimo de Honda ya puede correr y saltar. Chan, chan, chan. Es más ágil que el Borland. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Chan, chan, chan. iOS y Android superan al DS y al PSP en el mercado de juegos móviles en Estados Unidos. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Jesucristo! Chan, chan, chan. Se confirman 3 nuevos elementos para la tabla periódica. Los elementos 110, 111 y 112 fueron confirmados bajo los nombres Damstatio, Dangamandapio, Reontgenio y Copernicio. Chan, chan, chan. Detienen a Claudio Yarto, ex de Caló, por agredir a su novia. Chan, chan, chan. Hola, chavos. Soy Caló. Golpea a mi novia. Frida Caló. Chan, chan, chan. Un estudio de la Universidad de Helsinki reveló que aquellas personas que juegan a videojuegos de forma habitual tienen mejor nivel de inglés que quienes juegan poco o nunca. Of course. Chan, chan, chan. Spotify gana 4 millones de usuarios gracias a Facebook. Chan, chan, chan. World of Warcraft pierde más de 1 millón de suscriptores. Chan, chan, chan. Adobe también abandona el desarrollo de Flash para televisores. Chan, chan, chan. ¿También abandonará el Flash para las cámaras, güey? No mames. Chan, chan, chan. Franceses roban cerca de 1 millón de copias de Call of Duty Modern Warfare. Chan, chan, chan. Huawei desarrolla un equipo que transmite a 100 gigabytes por segundo sobre fibra óptica. Chan, chan, chan. ¡Ay, güey! Se escuchó que dijo, ¡ay, güey! Chan, chan, chan. Ubisoft confirma un nuevo Assassin's Creed para el 2012. Chan, chan, chan. Fedora 16 Verne disponible de manera oficial. Chan, chan, chan. Firefox cumple 7 años de vida. Chan, chan, chan. ¡Arriba Firefox! Chan, chan, chan. ¿What? Firefox. ¡Arriba Chrome! ¡Arriba Firefox! Alemania emite 43 años después el capítulo de Star Trek que evocaba la época nazi. Chan, chan, chan. Ashton Kutcher ya no usará Twitter. Chan, chan, chan. Uncharted 3 vendió 3.8 millones de copias en su primer día. Chan, chan, chan. Sí, es como ven estas noticias. No entendí ni madres. Nomás te dirá de Adobe. Lo de Adobe, se supone que ya recortaron ahí los empleados porque van a dejar una área de desarrollo que sería la de los dispositivos móviles. Y las televisiones. Y las televisiones. Yo no sabía que Adobe estaba desarrollando televisores, Bobby. ¿Tú qué sabes de eso? No, nada más era Flash para televisores. Ya ves que hay televisiones que ahorita se conectan a internet. Internet. Internet. O sea, Infinitum. A Interlent. Es la competencia del Infinitum. Sí. Es su seudónimo. Sí. Interlent. Y desarrollaba los Flash para las cámaras, güey. Y traen aplicaciones. Y una. Entre esas aplicaciones hay para ver videos en YouTube. Pero. Y Flash tenía tenía esas aplicaciones para poder ver esos videos. ¿Para ver a sus videos? ¿Cuáles? Ver esos videos. Videos. Videos. Y luego ya va a dejar de desarrollar para dispositivos móviles y los que traemos celulares con Android, ¿qué haremos hoy? ¿También nos va a afectar? No, de hecho se va a enfocar más que nada a HTML5. Porque pues, por ejemplo, tú, ¿a ti te gusta el Flash? Prefiero a Superman. La chica del pequeño azul. Y luego, a ver, Bobby, andas muy serio hoy. ¿Qué te ocurre? ¿Dónde? ¿Estás preocupado por los resultados que te dijo el doctor? ¿Tienes cáncer en el... ¿Qué te congoja? En el pene. ¿Te dio cáncer en el pene por tener relaciones con un perro? ¡Ya apaga tu pinche celular! ¿Luego dónde... ¿Dónde vi el guión? Pues va, quítale el sonido. Ah, bueno. A ver. ¿El guión va en medio o abajo? Fíjate que... Sí, dime. Con la única... Con el último animal que tuve relaciones sexuales fue con el Borland. El Borland es muy antihigiénico. Supongo que él fue el que te lo pasó la última vez que yo estuve ahí con él. Tenía gamborimbos, tilinetes, cocolines y chancos. Pinche Borland culero. Y luego me la decarapiñó toda. El podcast más gay que existe. Es que Bobby, la caga, no digas eso. A ver, Bobby, dejando de lado tus experiencias homosexuales y zoofílicas, ¿qué opinas acerca de las placas que se están emitiendo en Australia? ¿Te gustaría tener alguna... Bueno, si tuvieras coche, ¿te gustaría que la placa dijera Bat Manuel o algo así? Ah, sí, están chidas. De hecho, ya vi las imágenes y están chidillas. ¿Tienen así los colores de los superhéroes o...? Sí, haz de cuenta como que están... O sea, tienen los colores de los superhéroes y tienen... Unas tienen el símbolo, otras tienen la imagen, ¿no?, del superhéroe. Por ejemplo, sale Batman o está la Mujer Maravilla. Y pues están chiquillas. Pues le copiaron la idea aquí a Guanajuato, ¿no? ¿Por qué? Pues aquí nosotros tenemos un superhéroe en las placas. ¿Cuál? Miguel Hidalgo y Costilla. Y luego, Bobby, ¿pero qué tienen de especial? Nada más son los colores y el personaje. Nada más los colores, yo imagino que para que... ¿Tú te imaginas? Se imagina, güey. Oye, pero uno tiene que ir a pedirlas especialmente o las regalan o qué. Yo creo que tienes que ir a pagar, ¿no?, tu tenencia o algo así. Y ya te las dan. Te las dan. Pero... ¿Existe la tenencia en Australia? Igual. Igual y sí, fíjate. No tenencia, más bien... El refrendo, no, el... ¿Cómo se llama? Bueno, sí, la afiliación al padrón vehicular o algo, ¿no? Los impuestos, sí. Pues. Debe de haber algún tipo de impuesto, no tan así como el de aquí, pero bueno. Sí. Oigan, y por ejemplo, ¿ustedes qué personaje escogerían? ¿Nada más son esos, Bobby? Sí. Son Green Lantern, Superman, Batman y la Mujer Maravilla. ¿Tú cuál escogerías, Bobby? Escogería Batman. ¿Tú? ¿Tú, Burlan? La Mujer Maravilla. Ay. ¿Tú, Vale? Yo escogería Batman. ¿Y tú, Marco? Qué pregunta, ¿no? Claro, a él mismo. Pues yo escogería la de Green Lantern. Lantern. Green Lantern. ¿Qué me apuestas si ya no joteo en una semana? El Bobby está haciendo una apuesta. A ver, el Bobby se compromete a no jotear durante una semana. ¿A cambio de qué? De un beso. Mamón. A ver, Bobby, ¿a cambio de qué prometes no jotear durante una semana? ¿O qué apuestas? ¿Qué harías si pierdes? ¿Te vuelves a rapar? Ah, sí. Que se vuelva a rapar. Si jotean esta semana, que se vuelva a rapar. No, mejor. Si tienes tanta confianza en ti mismo, güey, no tienes nada que temer, güey. Nada de jotear ni nada. ¿Por qué? Madre. Joteas. Nada de jotear ni nada con sus comentarios Forever Alone y nada de esas mamadas depresivas. Entonces, ¿qué sugieren? Que te rapes. Que te rapes. Que te rapes. Pero prometo esta vez no mancharme y quitar el cepillo. Que te rapes de muy... Bueno. Que te rape Vale. Si joteo... me comprometo a bajar 10 kilos. ¿En cuánto tiempo? ¿Eso qué? Eso a mí no me vale madre, güey. Estás gordo, estás flaco, güey. Sí. ¿Y te pesamos y todo? Sí. Y si no bajas los 10 kilos, ¿qué? ¿Te rapamos? Te depilamos el trasero y las piernas no, con cera. A ver. No, si joteo, bajo los. Me comprometo a bajar los 10 kilos. Ah, en un mes. Eso, pero ¿y si no bajas los 10 kilos? Por eso, si joteo. Eso, pero ah, si ya. No bajas los 10 kilos, eres lento. Pinche Bobby, que ya no joteé nada más, cabrón, y ya. Chame. Ah, tenemos un invitado, ¿qué tal? Pásale. Ah, cabrón. ¿Cómo has estado? Chame. Ah, qué bien, ¿eh? Ah, ¿y qué has hecho de tu vida? Chame. No mames. Oye, no, ¿en serio? Chame. Oye, no manches. Chame. Tanto lo siento. Mira, ahí viene tu cuidador. Ay, qué bueno que vino, señor. Sí, supimos que se había escapado del zoológico y luego llamamos. Supimos que iba a venir aquí. Este es el podcast más chachalaco. Oye, Bobby, ¿y tú has probado Linux Mint? Lo bajé, creo que probé. ¿Qué pedo? A ver. ¿Qué dijo? Sácate ese. Lo probé una vez. Sácate pero ese el Live pene CD. De la boca. No hay. El abono. Ya llegó el negro. Sí, en estos momentos se integra al equipo de grabación. El Tavo. El negrito. Ya va a empezar la hora del humor negro. ¿Qué pedo? Estás muy sudoroso. Pues, Rey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, güey. Oye, sí es cierto. Te estabas masturbando, güey. Ya empezó a jotear el cabrón algo otra blanco. Vez. Todo bien. Te ponemos al tanto. El Bobby se ha comprometido a no jotear durante una semana. A cambio. No creo. Dice que va a bajar 10 kilos en un mes. ¿Tú lo crees? ¿Por qué no va a comer carne, va? Ya nomás chorizo. ¿Cómo ves, güey? Dijo que no va a jotear a cambio de un beso. ¿Quién nos asegura que mientras no estemos nosotros no va a jotear? Sí, es. Imagínate, va a llegar con Eder recién. Arriba las chivas. Y va a decirle, carnal, arriba el chorizo. Entonces, ¿qué, Bobby? A ver. ¿Qué te comprometes a hacer, Bobby? Si durante esta semana joteas. A ver, ¿en cuánto tiempo va, apuestas que vas a bajar esos 10 kilos? O sea, si joteo, apuesto que tengo que bajar 10 kilos en un mes. ¿En un mes? ¿Estás seguro? Sí. A base de que no se vale vomitar. ¿Pero eso qué, Bobby? Eso no nos importa. Mejor propóntelo, güey. Así, sin apostar. Y si joteas, pues te rapas. Oye, Tavo, ¿tú has probado el Linux Mint? Simón. ¿Qué tal está? Está totalmente hecho para notebooks. ¿Notebooks? Las más chiquitas, ¿cuáles son? ¿Netbooks? Netbooks. Esas. ¿Sería así como tipo lo que está intentando hacer ahorita Ubuntu? Exactamente. Pero está muy bueno y es estable, pero... ¿Cómo se llama? Linux Mint. Yo había escuchado por ahí que estaba chidillo, ¿no? Estaba bonito. Sí, está bonito. Muy de color verde. Muy acorde al Android. ¿Se acuerdan una ¿cómo se llamaba? Una distro que se llamaba Elive. Ah, está muy buena. Estaba muy chida, ¿no? ¿Qué pasó? El problema es que es de paga. ¿Ya es de paga? Sí, güey. De hecho, si pides el disco o bajas la versión, solamente te va a funcionar 30 días. No hay crack. Era una muy buena distro. Ya lo intenté. No, es que no sé qué tenga, que al momento de que instalas, como que te registra el número de serie de alguna parte del equipo. Yo creo la Mac, ¿no? Exacto. Si puede crackear el pinche Windows, que no. Hace poquito leí de una distribución que no me acuerdo cómo se llama, que está basada en Ubuntu. No sé si la han escuchado hablar de ella. ¿Cuál? Hay muchas que están basadas en Ubuntu, ¿no? ¿Cuál? Kubuntu, Subuntu. Ah, bueno, Kubuntu. Edubuntu. Hablando de Linux Ubuntu, y el. Chafuntu. Borluntu. Tino. Marco Ubuntu. Cepilluntu. Tabuntu, huevo, milagro. Tabuntu es como. Tabuntu. Africano. Así, africanito, emoción. Negrito. El Bobuntu. Bobuntu. ¿Por qué no haces tu distro que se llame Bobuntu? ¿Lo ves? ¿Eh? Algún día. Algún día. Ubuntu. A ver, ¿qué otras distros conocen? ¿Han probado Fedora? ¿Han probado el SUSE? ¿Han probado Red Hat? El Mandriva. ¿Han usado alguno de los así extremos? ¿Han usado el BSD? No. ¿No? ¿Cuál es ese güey? No me acuerdo. El, ¿o cómo se llama? ¿Sí es BSD? Sí, ¿es Unix? Es Unix Pro, ¿no? Ahí. No, los, a mí el que me gustó mucho fue el Arch Linux. ¿Archer? Arch Linux. ¿Arch Linux? Linux. ¿Y qué tal está o qué tiene de especial? El detalle es que es puro, o sea, lo instalas, pero no trae configurado ni drivers de nada, güey. Tienes que hacerlo todo. ¿A patita? A patita, pero cuando trabaja, güey, es súper rápido. Muy, muy, muy rápido. Pero bueno, ¿y lo has calado así instalándole paquetes gráficos y toda la mamada? Simón, güey. Incluso. A huevo, güey. Una buena vida. Ya cuando tiene todos los gráficos, inclusive el Compis y todas esas madres, yo siento que trabaja hasta el 60% más rápido que Ubuntu. Ah, pero cualquiera trabaja más rápido que Ubuntu. Y Ubuntu está bien lento ya. Yo he usado el Mandriva. O sea, cuesta como... Bueno, la versión gratis, porque la versión de paga cuesta como $20. ¿Ya es de paga Mandriva? Sí, siempre lo ha sido. Siempre ha sido Mandriva de paga. Ah, sí. Pero es que Mandriva lo que te cobra es todos los paquetes. Y son buen de DVDs, ¿no? Los que te mandan. También te... 5 o 6. No, lo que te cobro más que nada es el soporte. Quiero, pero papás, pues puedes bajar la versión o pedir la versión free. Sí. La instalas y después la actualizas de internet. Ajá. Sí. ¿Qué otra he usado? ¿Cómo ven si después mejor hacemos un especial de distribuciones? ¿Qué? Yo uso Windows 7. Que si mejor después hacemos un especial de distribuciones. Un especial de distribuciones, pero... A mí me encantaría hacer una comparativa entre los tres sistemas operativos más fuertes, porque de repente ahí se suscitan debates en Twitter y en Facebook sobre lo que es Mac, Windows y Linux. Estaría bien que después habláramos de eso y igual invitar a alguna persona que venga a defender a su sistema operativo. Yo propondría otra cosa. ¿Por qué cada uno de nosotros no agarra una distro, la instala, la usa una semana y a la siguiente semana hacemos el podcast? Y decimos cómo nos funcionó, qué problemas tuvimos para configurar el equipo y qué tal funcionó. ¿Qué opinan? Va. Órale. Yo no estoy de acuerdo. Yo instalo Windows 7. Pues tú podrías usar Windows 7 y defender Windows 7 como sistema operativo. Windows 7 último. Aquí el único que ha usado Mac eres tú, ¿no, Tavo? Simón. Tú después de él, ¿verdad, Bobby? ¿No? ¿No te ponías tu iOS ahí en el chundillo? Pero pues nada más para el iPod Touch. Pero para PC no. ¿iPod Touch? Sí. ¿iPhone Touch? iPod Touch. Ah, qué caray. Ahorita hay algo muy de moda. Lo podemos ver en la tele, en internet. Todo el mundo está hablando de eso. Como si... ándale. No te creas. No. Hablan de ello como si nunca hubiera existido y si Peña fuera Nieto. ¿Eh? Peña Nieto. ¡No! ¡No! ¡Todos! ¡Están hablando! Es un fenómeno que se está dando entre nuestros jóvenes. Y los medios le están haciendo mucho eco. ¿Homosexualidad? No, tampoco, no es la homosexualidad. Y hoy vamos a platicar de eso. Así es que. ¿Qué güey? ¿Qué güey? ¿Qué opinan ustedes acerca del bullying? ¿Qué? ¿Del bullying? Del bullying. ¿Del bullying? Pues es... Sale mucho en la tele, están anunciándolo en los medios, se le está dando mucho énfasis de... ¿Qué es el bullying, Bobby? Escrito bullying. Después de que el Bobby acabe de masticar sus papas deshidratadas. Lies, porque lies son las papas más ricas que existen. Lies. Este lies, podcast es lies, patrocinado lies, por... ¡Lies! ¡Qué ricas papas son lies! ¡Ah, qué ricas papas! A ver, Bobby, ¿qué es el bullying? El doctor en lingüística, humanidades, sociología, etnología y sexología, el Bobby, explicará qué es el bullying. ¿El bullying? es una pieza de pan. Que tiene migajollín. El bolillín. Es el que dan en las fiestas infantiles, ¿no? Las tortitas chiquitas. El bolillito. Los bolillos bebés. A ver, Bobby, ¿qué es el bolillín? El bolillín tiene mijallín. Mijagollín. Migajollín. Migajollín. A ver, Bobby, pues. Pero, ¿tú quieres hablar del bullying o del cyberbullying? No, es bullying. El bullying se puede manifestar en varias, digamos, formas, ¿no? Entidades. Bueno, medios. El bullying en la vida real es cuando una persona... ¿Qué otra vida existe, Bobby? ¿Mande? ¿Qué otro tipo de vida existe? Hay vida imaginaria, así como... La vida imaginaria, la vida cibernética. ¡Órale! ¿Tú tienes vida cibernética? No, güey. No claro tengo vida. Sí, tengo una novia en internet y veo bueno, porno. Pero define el bullying, pues. ¿El bullying? Es, por ejemplo, cuando... Es un cuando mensaje. Las personas intentan difamar a una persona en específico. Marca. A golpes, diciéndole, diciéndole de cosas. Chúpame la verga. Diciéndole de cosas. Y se aparecerá un pene ante tu cara. Y la tendrás que chupar. El bullying es cuando un grupo de personas trata de difamar a una persona en específico. Diciéndole de cosas. Golpeándola físicamente. Tratando de hacerla sentir menos. Le gustan los niños. Por ejemplo, yo cuando estaba en la prepa, sufría bullying. Había gente que me molestaba. Y ya de repente el Borlán y el Comal me rescataron. Y el Vale también. Sí, me acuerdo que te decía: Bobby, ¿por qué te sientes allá? Ya todos te golpean. Y tú, ah, pues sí, ¿verdad? Y el Bobby es y ya te cambiaste de fila. Sí, eso es el bullying que, por ejemplo, pasa en la vida real. ¿Te golpeaban, Bobby? No me golpeaban, pero sí. Sí, es cierto, le dan sus todavía pinches güey. ¿Sí? Cosa, sí, güey. No, güey. Y el Bobby no me le decía. Yo soy Satanás. ¿Sí? Quiero tu alma. Hay otro... Quiero por ejemplo, vemos muy seguido... ¿Memos? ¿Qué memos? Memos. Muy seguido... Guillermos, güey. El bullying en las películas gringas. Que siempre hay un morrillo. Por ejemplo, los nerds o... O los ñoños que son molestados por otros güeyes que están más mamados y más grandotes. Y sí, se creen los guapos. Es como el Sepi. Bueno, es algo muy marcado y en la cultura. Pero el Sepi no está guapo, güey. Que siempre y no está mamado, los estereotipos, pero se creen, ¿no? Güey. De oigan, yo estoy guapo. Uno. Ah, no. Ah, eso sí, no. El te lo culo puedo negar. Tiene un pinche ente de deforme llamado Pablito, güey. Pablito. Eso no es estar guapo. No les volveré a platicar cosas íntimas. Ok. sí, es algo muy marcado en la. La burbuja gringa. En la sociedad gringa. Que siempre hay estereotipos de que los populares, los nerds. Los gays. Los inadaptados. Los inadaptados. Los darketos. Los darketos. Y siempre hay un güey que es como los raperos. Que prueba. Que está más alto, más grande que los demás. Y es el que. El bravucón. El que juega fútbol americano. Ándale. Que es un güey que por lo regular es un güey estúpido. Y que siempre tiene de novia a la porrista. Ajá, pero ese ya es en la universidad. En la primaria casi siempre es un güey que sus jefes. Tiene un papá alcohólico o algo así, tiene pedos en su casa y se quieren desquitar con los y se desquitan con los demás chavitos. Eso en la cultura gringa es el bullying. Aquí en México, como tú dices, lo vivimos, pues es algo como bien natural, ¿no? Poner apodos. Pues sí, eso se viene dando. Yo digo que vienen, no sé, es una predisposición en cualquier es genético. Situación de la vida, sí, es como ya genético. Eso se suscita en la primaria, en la secundaria. Incluso en jardín de niños, en la prepa, en la universidad, o sea, es en el trabajo. Típico, en el trabajo. O sea, siempre va a haber bullying. Pero, ¿el bullying está mal o está bien? ¿Ustedes cómo lo ven? Pues, socialmente es algo malo. Porque no va con las normas que ha marcado la sociedad. Pero socialmente también es solapado y hasta incentivado. Muchos de los maestros... A mí de chavito me tocó que algún maestro me dijera un apodo o me dijera De hecho, en la primaria me decían mongo porque una maestra dijo que yo era retrasado mental. Pobrecito. Entonces, pues se me quedó el apodo, pero pues a mí no me importaba. Descampechano. Y sí, y la forma en la que me superé fue que mi mamá hacía campechanas y yo las vendía en los camellones. Y gracias a eso soy lo que soy. Oye, ¿tú sufriste bullying así, cabrón? Pues yo lo sufrí, digamos que... Por eso te desquietas conmigo, ¿verdad, güey? Yo creo que tú no sufriste bullying. Sí. No, yo digo no que el Cepi no sufrió de bullying. Él como que era el creador del bullying. Ajá, fíjate que yo cuando entré... sí, en definitiva yo era el que ponía el desmadre. Yo ponía los apodos, yo organizaba la carrilla, decía cosas, me burlaba. Así es que yo soy un ofensor. Sí. Entonces yo hablaré desde el punto de vista del ofensor. ¿Ustedes sufrieron bullying o practicaron el bullying? Yo sufría. La primaria lo sufrí yo. Y parte de la secundaria. No, más bien en la secundaria. Porque yo era el gordito del salón. Eras el gordito. Fíjate que. Y el gordito y negro. Imagínate. No, antes no estaba tan negro. Pero yo sí era gordioso. Yo desde chiquito he sido gordito. Eras un M&M sin cubierta. ¿No estabas negro? ¿Qué te pasó? Me quemé. Te velaste. ¿Qué, güey? Se veló. Pues yo pienso que todos hemos sufrido y hemos practicado el bullying. Hemos sido tanto víctimas como verdugos en este caso, ¿no? Ya ahorita hoy en la universidad yo me toca aplicarle la carrera a otros cabrones. ¿Ah, sí, cabrón? No te da... Pues ya todos te dicen, oiga, señor. No, hasta eso no, güey. Son muy buenos datos, pero no mames, ahí cada güey. Hay uno que le puse el Juan Camaney, güey. Tururú. Porque ese cabrón puede con todo y con todas. Es de los que llegas y le dices, güey, me compré un Xbox. Yo tengo dos, güey, pero uno lo tiene mi abuelita y el otro está descompuesto. El más uno, güey. Uno más. Dale. El botón de Google. Luego llega, güey, dice, el otro día un profesor, güey, llegó pidiéndonos un cable de video, un monitor, porque se había perdido uno en un taller. Ah, pues ahora se lo traemos, no hay problema, porque... Y ese cabrón casi se pone a decir, nah, con esos yo amarro mis perros, cabrón. Yo tengo como 5 en mi casa. Ay, así habla el güey. Está bien pinche mocoso el güey. Y siempre hay uno así. Sí, sí, pues ahí como que si nos empezamos a ver, siempre hay también estereotipos, ¿no? En las clases, en las escuelas. Sí. Siempre hay el gordito, el inteligente, el joto, el guapo, el joto, la niña popular, la bonita, la inteligente, la niña puerca. La niña puerca. A ver, Bobby. Creo que yo nunca practiqué. Bueno, sí. Sí lo practiqué con las mujeres. ¿Sexual? No, así es que ya. Yo no puedo hablar en contra del bullying. Porque yo. Yo sí practiqué mucho el bullying. Pues es algo como que muy natural en mí echar carrilla. Y es mi forma de ser. O sea, no. Si me lo toman a mal como. ¡Pepe! Pues ya es pedo de ellos, ¿no? A ver, ¿ustedes creen que sí soy muy manchado? Sí, güey, conmigo. ¿Alguien aparte del Bobby? No, pues conmigo no. ¿Contigo, Marco? No, si lo este para la madre. No es que yo sienta conmigo, pero sí a veces con algunas personas llegas a mancharte, güey. ¡Abuelo! El chela. Ah, pero con el abuelo. Bueno, ese sería un especial del Cepi, pero. Con el chela. ¿Con el chelas me manchó? Sí. Pues es que el chelas me desespera y como tú en algunos aspectos. Se queda callado el Bobby. Pero tú eres entonces el hijo del padre que tiene problemas y todo ese rollo, güey. Sí, es cierto, güey, tú mismo lo dijiste. No tengo problemas en mi casa. Entonces, pero... ¿qué problema psicológico tienes para hacer así? No, sí, estoy loco. Es un problema psicológico. ¿Tengo eso? ¿Tengo pedos en la caca o qué? ¿Qué se supone que es eso? Bobby, no te quedes callado, no te agüites, ven, abrázame. Yo creo que en el caso del Cepi, por ejemplo, hay chicos mimados, ¿no? Que también se sienten como que sobreprotegidos, güey, y como que eso les da el motivo de sentirse como superiores, güey, y tirarle mierda a la gente, ¿no? Ándale. Ah, güey, pero también, perfecta. Fíjate, si hablamos en lo que tú dices, también puede ser totalmente lo contrario, güey. Por falta de amor, sea que no tenga amor, que sea de esa manera. El que quiere llamar la atención. Estoy queriendo llamar la atención. El Cepi está tratando de llorar. ¿Estoy qué? Nada. Bueno, pues sí. Mamá, hazme de comer. A ver, hablando esto del bullying y esas cosas, ya ven que se está suscitando ahora el cyberbullying. ¿Y el sexting o cómo se llama? Sepa. Es como que las tres cosas que están de moda en las noticias, ¿no? Es el bullying, diferentes medios, el ciberbullying y el sexting. ¿Pero qué es eso? Fíjate, ahí te voy a poner como un ejemplo. Primero, pues empiezan en la escuela, así de sexting que... ¿Sexting son los 16 años, no? ¿O qué? ¿El qué? Sexting. Que pasan en el MTV. Mis dulces 16, ¿no? No. No, se refiere a que se mandan mensajes así como eróticos, con fotos porno y todo eso. Ah, y eso deriva ya, sí, en el ciberbullying. Que después las chavitas se les hace fácil ahí que las graben o que les tomen fotos y después las suben a internet y ya tomen, se la acaban. Tomen videos por el chat del Messenger y luego lo... Ok, me cayó. Entonces, ¿tú has hecho eso? Sí. Ok. Y la subes. ¡Ah! Sí. Al tiro, güey. ¿Y la subes? No, güey. ¿Crees que soy tan manchado? Sí. Ahí las tengo en mi compu. Pásalas. Ah, sí, tú. Pues es algo que, pues ya ven, no podemos hablar. En contra de, pues estamos a favor de. Tú, Bobby, ¿cómo tomas eso? ¿Qué? Del bullying, del ciberbullying. Ya no tanto como víctima, ya sabemos que todos te echaron carrilla, pero que al que le echas el más pedo fui yo, que yo te conozco desde menos tiempo. Es lo que no entiendo. Bobby. A ver, Bobby, ¿tú qué? No, fíjate. Pues ¿por qué yo... te dejas, güey? ¿Qué? ¿Por qué te dejas? Porque yo también me llevo a veces. Ah. Sí, Bobby es bien castroso a veces. Sí, yo, la neta, yo sí soy bien castroso. Si no, pregúntele a la Susi, claro. ¿Cuándo eres bien castroso? No, yo también a veces soy bien pinche castroso. A veces que no tengo nada que hacer. Y pues hay que trolear a alguien y pues. Sí. A ver, acaba de ahí decir sale algo. Otro. Otro. Trolear. A ver, un troll otro es. Término. Es un. Abusador. Un, es un alguien que. No tiene nada que hacer. Que hace bullying. No, de hecho, un troll nada más es el único que trata de causar controversia. Por ejemplo, imagínate que... Cagar el palo. Que tú... Imagínate. Que tú, Vale. Yo, Vale. Que tú con tu banda Paradis saques una nueva rola. Ajá. Entonces, ya la publicas y todo. Y pone, la pones en una página para que comenten, para ver qué onda. Y llega un güey. No, que está bien mugrefe, que no sé qué. Y que no, o sea, pone comentarios para para provocar a la... A ti y a tu banda. Me sí. Aburro. Ese es un troll. Nomás que trata de causar controversia, nomás está. Nomás por castrar. Sí, por castrar. Como el Marco cuando dice me aburro. Sí, como el Marco. Bobby habla más fuerte. Seppi, ¿has sido troll alguna vez? Toda mi vida. Como el Chelas. Desde antes de nacer. Ah, caray. ¿Troleabas a tu jefa en la panza? Sí, la hice que fuera... Ya saben esa historia, ¿no? Mi mamá no. Se fue a las 8 de la noche de un día antes porque ya tenía los dolores del parto y yo nací hasta las 12 del día siguiente. Entonces estuvo por ahí 8, 9, 10, 11, 12 y otras 12 horas en labor de parto. ¿Y tú ahí? Ahorita ya, por ejemplo, podemos definir como troleo. Como por ejemplo cuando salió lo de... Cuando López Dóriga dijo lo del Juay de Rito. Que todos le empezaron a tirar mierda a López Dóriga. Hicieron un hashtag en Twitter con Juay de Rito. Por ejemplo, el día de hoy que Pati Chapoy se equivocó al decir el nombre del güey que se murió de Secretaría de Gobernación. Pues todos empezaron a tirar mierda a Pati Chapoy. Yo no veo esos programas feos. Yo tampoco. ¿No sabes qué pasó? Me contó el Vale. No es cierto. Tú me contaste a mí. Pinche Bobby, ves Pati Chapoy. Sí, ves a Pati Chapoy y seguro te emocionas con Bisoño y te causa masturbo, gracia. Masturbo. Otra vez. ¿Qué? Masturbo. Creo que la promesa ya, de no jotear. Ya, creo que había prometido no jotear y. No prometí nada. Sí, para mí eso fue una promesa. Nada. Y está grabada. ¿Podemos rebobinar? Yo soy el Bobby. Y prometo ya no jotear. Y si joteo en la grabación de este podcast o en la semana, me rapo. Y me mocho el pene. Arriba las chivas. Y me lo como. Con tortilla. Y chile. Soy Bobby. ¿Ves, Bobby? Ahí está la prueba. No manches, güey. Estoy haciendo bullying ahorita, ¿vale? Sí. Oh. Yo prometo toda una semana no hacer bullying. Ah, ay. no me dijeron que sí, así es que nadie se compromete a nada. Bueno. Pero yo pienso que todos hemos practicado. Tanto hemos sido víctimas como verdugos en eso del bullying. ¿Tú, Vale, has aplicado el bullying a alguien? Sí. Ahí está. ¿Te han aplicado el bullying? Sí, cuando iba a la secundaria. ¿Por qué? Porque por tu ceja. Nah, eso es normal, habitual. ¿Por qué te echaban carrilla a ti, Vale? No, de hecho no, en la secundaria nunca me echaron carrilla. Nada más en primer año, porque era un niño chiquito y gordito. ¿Estabas gordito? Sí. ¿Sí? ¿Y gay? Sí, había uno que era estaba más alto que yo y eso. Y siempre llegaba y me quitaba el lápiz cuando estaba escribiendo. Siempre, siempre. ¿En serio? Sí, pero ya en segundo año crecí y me lo puse al brinco y ya jamás me volvió a molestar. De hecho, se hizo mi camarada. Ups. ¿Quién es? Secundario. No lo conoce. ¿Tú, Marco? ¿Has sido víctima de bullying? Tal vez sí, pero me vale mal. Y si Marco, siguen... habla al micrófono. Ah, vale, es que me estaba cayendo. Que tal vez sí, pero me valía madre si siguen insistiendo respecto a ese mal. No sé, no. ¿Y tú le has hecho bullying a alguien? Tal vez sí. Yo creo que sí. ¿Tú? ¿Burla? Yo siempre he sido víctima del bullying. ¿Nunca has sido verdugo? No. Yo me acuerdo yo una vez que, la gente. Que le estabas echando carrilla al pedorrín. Pero sin embargo, eso fue contraproducente, güey, y al final terminé siendo víctima. ¿Está? Bobby. Entonces podríamos hablar que el bullying no siempre es algo... Bueno. Ahí una forma de vengarse. Aplica la ley del... ¿Cómo se llama? El valiente vive hasta que el cobarde se deja. ¿Ya ves, Bobby? ¿Ya ves, Bobby? Bobby, ¿te acuerdas? ¡Te gustan las tostadas! Ahí está el Borland, el castroso. ¿Tostadas? Tocadas. Estocadas. Pero después le cambié a tostadas. Sí. Y nomás gritabas por güey. A ver, préstame tu teléfono, güey. ¿Por qué lo usabas? Sí. ¿Y tú, Octavio? Víctima, sí, llegué a ser víctima. Y sí soy, o era más bien, que el que la aplicaba. Pues yo pienso que, miren, en mi caso yo también estaba gordito, chavito. Sí, güey, eres el único que estaba bueno. Sí, Marco, tú tenías genes predilectos. Y estaba chavito y estaba gordito y había un güey que sí me molestaba. De hecho, los 3 primeros años de mi educación, tuve como que yo era de los últimos de la fila y el güey que estaba atrás de mí era el típico güey que tenía como 2 años reprobando la materia y así. Y era el que siempre pues, me empujaba o algo así. Después ya así como que me empecé a poner al tiro y aún estando gordito pues empecé a defenderme. Y fue la forma con la que me dejaron de molestar y ya pues seguí con la misma línea. Despertaste a tu oscuro pasajero. Exacto. Ese güey despertó a tu pro. Ándale, yo creo como que es algo así, ¿no? Puede ser. Y yo ahorita lo que yo veo es que como que le están dando mucho énfasis al güey que molesta, no tanto al chavito. Como que les están dando más bien alas, ¿no? Exacto. Sí. Yo veo eso como algo natural, como que es un proceso de crecer, ¿no? De aprender a defenderse. Y si a los niños no se les da esa oportunidad, pues lo estás haciendo mimados, ¿no? Lo estás dejando que crezcan y que en algún momento de sus vidas se van a encontrar con una persona que los quiera molestar. En el tránsito. No, o ya en la vida profesional. En el trabajo, fíjate, era lo que comentaba ahorita Octavio, que en el... No, fuiste tú, ¿verdad, Marco? Sí. Que seas que en el trabajo, pues, por ejemplo, el Pokémon. Pokébola. Sí, es lo mismo, güey. Pokémon, Pokébola. No es lo mismo. Técnicamente no es lo mismo, pero bueno. Pero sirve para lo mismo, güey. Pues sí, o sea, y es algo muy, muy normal, pero si tú no lo sabes cómo afrontar ni cómo defenderte, pues. Como que no, así. Me va a dar gripa. Está heavy. Incluso también para defenderte de los maestros. No sé si... Bueno, a mí nunca me tocó que hubiera un maestro que me odiara y que me quisiera reprobar nada más porque se le antoja. Fíjate que yo he escuchado muchos casos de que es que el profe no me quiere y me va a reprobar porque él quiere. Me quedé que si yo fuera esas personas, yo iba a ir a la ciudad de Pex. Porque pues no es justo. Que eso que dices es muy... Es algo que a lo mejor y ahorita no se va a dar tanto o se siga dando, pero muy clandestinamente. Pero también ha habido maestros que te cargan la mano, a uno en específico. En la primaria me golpeaban los maestros. ¿Te golpeaban los maestros? Pues cómo no golpearte con esa cara, Bobby. Se queda calladillo. ¿Qué te hacía, Bobby? Feo. Platícanos tu historia trágica de cómo te golpeaban los maestros. Había maestros que ponían a la jefa de grupo o al jefe de grupo a golpear a los demás alumnos con reglazos, a reglazos. Y es de cuenta, si no llevaba la tarea, pues te apuntaba 10 reglazos en la mano. O hay unas, o con el borrador también, que te llegaba a dar pues porrón. Nunca te dejaron las patillas, ¿no? Te jalaban las patillas. Ah, también, no mames. Te bajaba los calzoncillos, güey. ¿No? A mí sí, bueno, primero me tocó un director que me jalaba. No, el maestro que me jalaba las patillas. O había maestros que te jalaban los cabellos. Ah, oh, traigo calzones chiquitos. Cabrón. Ando bien sofocado. Bien ahorcando. Ah, qué caray, hombre. Pues yo también tenía ahí un... Bueno, a mí no me acuerdo si me golpearon, creo que sí. Creo que hasta un cura, güey. Tantos putazos fue que no se acuerda. Sí, de tanta gente que me ha metido mis putazos, ya no me acuerdo. Pero yo me acuerdo mucho de una maestra que cualquier cosa que pasaba en el salón me echaba la culpa y mandaba a llamar a mis papás. Y ya, pues como yo era bien cabrón, pues así como que ni le dudaban. Y hasta que una vez mi papá vio que yo no hice algo y la maestra me empezó a regañar. Ese no me acuerdo, hubo una junta o algo así. Y mi papá vio como unos niños pasaron, rompieron un vidrio o algo así. Y pasé yo y la maestra me empezó a regañar a mí. Pasó como Don Ramón. ¿Cómo? Como a Don Ramón, que el que hace las cosas es el chavo, sí. Y le echan la culpa a Don Ramón. Sí, pero es que la maestra también vio que yo no había sido, pero a mí me echaba la culpa de todo. Y yo ya les había dicho a mis papás y pues no, obviamente no. Cuando están chavitos yo creo que es algo que nos pasa, ¿no? Como que los papás a veces no te creen. Yo eso es algo que tengo, güey. Es un trauma que tengo desde chico, que a mí mis papás no me creían nada. Y a quien le creían era mi hermano mayor, güey. Siempre, siempre. Deo todo. Todo. Y es algo que todavía traigo, güey. Voy a llorar, güey. No, tranquilo, no llores, güey. Te apoyamos. Como que el podcast de las revelaciones. Sí. Sí, ese día yo me acuerdo, se me quedó muy marcado porque pues mi papá fue y se paró ahí con la maestra y la maestra todavía empezó a decirle, no, señor, es que su hijo acaba de pasar y rompió el vidrio. Y mi papá dejó que hablara y que le dijera todo así la queja y al final le dijo un papá, mire maestra, yo acabo de ver que no fue mi hijo. Y yo vi que usted vio quiénes fueron. No se vale que usted le eche la culpa. Si vuelve a hacer algo, si me vuelve a dar una queja y yo me entero que es mentira, yo voy a poner una queja. Y ya, a partir de ahí me dejaron de molestar esa maestra. Y los demás no. Pero me dejó de llamar la atención, pero me seguía diciendo así en clases que yo no iba a llegar a ningún lado y que no sé qué. Y que... Llega ahí con él, sí. Con ella ahorita y dice, cállate, maldito ignorante. Sí, creo que uno de sus hijos terminó como drogadicto, así es que pues no, no me afecta mucho su vida. ¿Cómo te dijo el Cabrera, güey? ¡Cállate, estúpido ignorante! ¡Ya, cállate, estúpido ignorante! ¿Cómo te dijo el Tino? Tú no vas a llegar a tercer semestre. Fíjate, Sepi, que mucha gente te ha intentado detener en tu vida académica. Sí, no sé, como soy muy latoso y a lo mejor... Piensan que no. Hago que la gente se exaspere y dice cosas que a lo mejor no. Como que es tu motivación para seguir, ¿no? Pues sí, fíjate. Joder. Sí. Joder, ah, tío. Me dijo que no iba a poder. O sea, pues primero joder, luego ellos te joden y dices, ah, te voy a demostrar que sí puedo. Pero lo haces por joderlos a ellos. O sea, yo no tengo ninguna motivación seria en la vida. Más que joder. Esa es mi finalidad. Simón. Gracias, güey, por tu apoyo moral. De nada. Luego, ¿por qué te buleo? Maldición. Buleame. ¿Te bulea los zapatos? Buleame. Buleame, mami, buleame. Menos mal. Ah, qué caray. ¿A ustedes nunca los... ¿A ti nunca te golpearon los maestros, güey? En la primaria, una maestra me jaló las patillas. ¿Tu mamá no golpeaba? ¿Eh? ¿Tu mamá no golpeaba? No, mi mamá, sí, también. ¿Tu mamá golpeaba a los niños? No, pero una vez es una historia muy sonada en mi familia. Que mi mamá le dio clases a mi hermana. Pero pues, como era su hija, ta, ta, le dio sus chanclazos ahí. ¿Enfrente de todos? Sí. ¿Qué? No, le dio un reglazo en las manos, creo. Porque andaba de platicador y ya le había dicho un montón de veces que se callara y no se cayó. Y... ahí fue como para que vieran, no me importa que aunque sea mi hija. Exacto. No, pues ya ahí, imagínate el respeto. Que le... bueno, de hecho, a mi jefa siempre le han tenido un montón de respeto ahí en la primaria. Bueno, ahorita ya está jubilada, ¿verdad? Pero sí, hace un tono de voz muy, muy imponente. Chon, chon, chon. ¡Valentín! Sí, está heavy. ¿Y tú, Borlan? ¿A ti nunca te golpeó un maestro? No. ¿Cuál? Pero no me golpeó, güey. Pero no me golpeó, güey. Las llaves me golpearon, el maestro no. No, sí, no. Ah, pues nada más ese. Me aventaron Marco. Las llaves y... no, sí, no. Y Marco ya, siempre ha sido tan buen niño que nunca le han hecho nada. ¿Nunca sufriste en tu etapa académica, Marco? ¿De qué? Pues no sé, que algún maestro te dijera que propiciara que te echaran carrilla, güey. No. Una vez sí me jalaron las patillas, güey, porque me salí del salón. Por la ventana. Sí, se salió, güey, volando. Y por ejemplo, ¿alguien de ustedes no ha tenido un hater? ¿Un hater? No, hater, yo no, nunca le he puesto la mota. No, un hater para la mota. Yo una vez vi uno con una zanahoria, que hicieron así de una zanahoria, güey, un hater. No, y de una manzana, güey, también. Pero a ver, un hater es... ¿A poco yo puedo tener un hater así como si fuera mi ángel de la guarda o mi padrino mágico? Así. Invoco a mi hater. Así, oh, por Dios. Hola, padrinos mágicos. Hola, Zepi. Es como tener un troll. Hola, hater. Cállate, puto. Algo así. Sí, es como tener un troll. Ah. Un troll y le das de comer en la noche, sí. Así. Sí, ah, imagínate tener un troll de mascota. Imagínate. No, pues con esos. Con ese léxico. Con esa imaginas. El mundo mágico de Bobby. Y el troll mágico. El troll mágico. Hola, señor troll. Cállate, puto. Te daré de comer. Dame caquita. ¿Algo así, Bobby, te refieres? Dale. Órale, pues. Qué interesante. Pues bueno. Pero tú, vale, no. A ver, ¿qué es un hater, Bobby? Define un hater. Pero yo no creo que alguien pueda tener en específico un hater. A lo mejor un troll sí, es como un tubito. Pero un hater es más bien como un... que nomás anda criticando. Por ejemplo, igual es músico y hay alguien que siempre lo hace. Ah, que toca bien feo y que no sé qué. Eso es un troll. O por ejemplo, no, nosotros somos haters de los Blackberries. Siempre hablamos mal de ellos. Pero hay gente que los adora. A pesar de que están bien pinches feos, que los adora. No, mira, yo digo que hay un hater. Es como una persona amargada. Que cualquier cosa que le digas. Tino. Que cualquier cosa que le digas es lo, como que lo subestiman. Como tú, güey. Pues como yo, probablemente. Pero pues yo no me considero hater. A lo mejor soy un poco sarcástico, irónico, sí. Castroso, pero no hater. Amo muchas cosas de la vida, como los amo a ustedes, muchachos. ¡Wow! ¡Wow! Te queremos. Nunca se los había dicho así, pero los amo. ¿Me quieres? A ti no, Bobby, porque no entiendes que apagues tu pinche celular. Pinche Zepi, cuenta un chiste, cabrón. No me acuerdo de un chiste, a ver, de un tema. Ah, pues resulta que va un mexicano a Estados Unidos y fue para ese del 11 de septiembre del 2001. Entonces pues estaba ahí cotorreando en el... ¿cómo se llamaba el...? ¿Dónde estaban las Torres Gemelas? World Trade Center. Ahí andaba el güey ahí comprando souvenirs y la chingada. Y de repente, padre, se ve un pinche avionazo. No mames, güey, no mames, chingaron las torres. Y algo, güey, se pone a ver ahí desde abajo las torres. De repente voltea hacia el cielo y les dice: a ver, aviéntense, yo los cacho. Y todos: no mames, pinche loco. No, ya por ahí uno que ya no se hallaba, pues se aventó. Y ya así, a escasos metros de dar con la tierra, con todo, padres, lo cacha en el aire el mexicano y todos: ¡oh! Ya lo deposita así delicadamente en el suelo y grita: ¡échenme otro! No, y pues la gente se empieza a aventar desde arriba de las Torres Gemelas. Y, pero pues bien organizados, ya ves cómo son los gringos, que no cunde el pánico aquí como los mexicanos, que se quema la... choca la oruga y ahí van todos encima de todos, no qué sé yo. Entonces ya, de repente, pues le toca el turno a un negro. No, y cada güey que cae, lo agarra y lo pone a un lado. Ya, pues empiezan a quemarse las torres. No, pues más gente empieza a saltar y ya todos los va cachando. De repente que se avienta un negro. ¡Ah! Va en el aire y ya cuando va a escasos metros de tocar con el suelo, madre, se quita el mexicano y todos, ¡no mames, no mames! Se voltea el mexicano bien enojado y les grita, ¡no chinguen, quemados no! Tin, tirin, tirin, tin. Ok, pues vamos a los saludos. Vamos a los saludos. A ver, Bobby, ¿tenemos saludos? ¡Qué hábil, Bobby, qué hábil! Sí, ¡cuánta habilidad! Sí, ahí en el Facebook, esta Esmeralda... nos pidió saludos para ella y su niña. Un saludo a Esme y a su niña. A Esme. ¿Cómo se va a llamar su niña? ¿Es Emily? Emily, como la de Emily de Dark. ¿Cómo se llama? Emily Strange. Emily. También Lilian Esquivel, la esposa del Rulo Bikes. ¿Tú, Bobby? ¿Tienes otros saludos? Saludos para el EDR100, que los chicos van a ser campeones. No, eso no. Unos saludos. El Fabiruchis RC le manda un saludo a Poli, su novia, que ya va a ser su cumpleaños. Recuerdo. ¿Cuándo va a ser su cumpleaños, Barry? 14 de noviembre. Felicítenla. Próximo lunes. A Pola Calzada. También. Rubén RB90 nos pide saludos y quiere una canción, pero pues ya traíamos programada una canción, así es que ya veremos si la ponemos o no. Saludos. Saludos para Nefi Ale. Nefi Ale. Nefi Ale. Que próximamente va a venir al podcast. Ya me dijo, estuve platicando con ella y que está muy encantada de venir aquí. A ver si próximamente vienes. Un saludo a Víctor S-R. ¿Y ese güey quién es? No lo sé, pero un saludo para él. Nos sigue. Un saludo para arroba Abisaí. Que no sabía que yo vendía campechanas, carnal. Si por ahí me ves en un camellón, cómprame campechanas. Oye, güey, deberías poner tu propia empresa de campechanas. Campechanas El Cepi. Porque con las campechanas del Cepi... olvídenlo. Otro día creo les lo ve. Más saludos. El Chivo. Saludo para el Chivo, arroba Jerome Samedi. Jerome Samedi, que gracias por la room del Samsung. El Samsung. ¿Qué onda? Iniciamos el pinche cheletón, güey. Ah, sí, cierto. Ahí, chavos, también estén muy al tiro porque... Bueno, pues ahí los invitamos allá al cheletón 2011 que celebrará aquí en Casa de Vale, donde grabamos el podcast. Esténse ahí al tiro. Vamos a armar un evento en Facebook. Empezaremos ahí a... Va a ser abierto para que vengan, pero pues también nos reservamos el derecho de admisión. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. O sea que si no nos cae, no entra. Sí. ¿Estará tocando Parada? ¿Estará tocando en vivo Paradise? Paradise. Sí, digo Paradise. ¿Sí, vale? ¿Estarán Paradise? Tal vez. Tal vez haya una banda tocando, tal vez haya dos, tal vez haya tres, no sé. Así es que... procuran darse un rol. Entonces, para que este vean. Cheletón va a ser rocker. Un cheletón. Pues es que es el sexto, el quinto. Quinto y es cheletón. El sexto. El otro, año. No. Hubo un sexto, güey, pero. Uno no valía, ¿va? ¿Te acuerdas? La que organizó nuestro compa. El Pinky. Este Pinky. Además fuimos tres personas. Es cierto, yo también fui. Ah, pero hizo otro, ¿verdad? Que no era de nosotros. Exactamente. Un apócrifo. Un cheletón apócrifo. Pero bueno. Que terminó sacándonos porque iba a coger. Ya, esto creo que ya está fuera de del podcast. Así es que. Saludo para el Pinky que está en el cielo. Oh, ¿y cómo sabes perversas? Que está en el cielo si él no creía en Dios? Mira, de que está con unas perversas, está con unas perversas. Por eso está en el cielo. Ok, Bobby. Entonces nos despedimos. Que todavía creen los reyes magos. El cielo es donde tú quieras estar. Lo que más disfrutas. ¿Qué es el cielo, Bobby? Ah, próximamente armaremos un especial de teorías conspiranoicas del Bobby. ¿Existe el cielo y el infierno? No se pierda el próximo podcast. Chan, chan, chan. Susie Carl solicitó la rola de un grupo llamado The White Boys Alive. la rola llamada Golden Cage. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Bye. Y no se pierdan el Cheletón. Cheletón, ton, ton. El corazón del Cheletón hace glu, glu, glu. Glu, glu, glu. Glu, glu, glu. Glu, glu, glu. Ah. Vamos por pulque, güey, el día del Cheletón. But I'll